Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que se emite exclusivamente por Ágora Sol Radio y también por Radio Círculo Raras Músicas. Es un emprendimiento de la Asociación Raras Músicas que se dedica a difundir, mediante diversas actividades como conciertos, talleres y este programa, las músicas creativas de vanguardia experimentales de todas las épocas, de todos los lugares del mundo. Y aquí vamos a comenzar hoy con Pierre Boulez, con gran actuación como director, probablemente más conocido en ciertos ámbitos como director de orquesta, específicamente de siglo XX, ¿sí? Pero también con gran actuación como compositor. Pierre Boulez fue miembro de colectivos diversos, como por ejemplo los músicos que en la mediados y finales de los años 50 estaban convocados en Darmstadt, en los famosos cursos de verano de Darmstadt en Alemania, donde se reunían gentes como por ejemplo Karlheinz Stockhausen o Yannis Xenakis y Luciano Berio y Bruno Maderna y Karlheinz Stockhausen. Todos ellos estaban juntos en ese momento creando. En ese momento en Darmstadt había mucha onda electrónica, sí, electrónica del círculo clásico académico, y nada, Boulez es uno de los miembros de este selecto grupo de músicos del siglo XX que han avanzado en la causa de la música de vanguardia. Sus composiciones, bueno, interesantes, ¿sí? Lo que vamos a escuchar ahora es Notations o Notación, ¿sí? En francés, 1 a 4. En 1945, Boulez había compuesto una serie de 12 piezas breves, breves de verdad, ¿sí? Estamos hablando de, no sé, 8 o 12 compases por pieza de Boulez para piano, ¿sí? Ese material estuvo perdido durante mucho tiempo, fue reencontrado en el año 70, y para el 78 Pierre Boulez había hecho, o había comenzado, mejor dicho, a hacer unos arreglos orquestales de estas tempranas piezas de piano. Solo llegó a ser hasta la cuarta, ¿sí? Por eso vamos a escuchar Notación 1 a 4, que son las únicas que han pasado a ser orquestadas. Esto es una obra entonces para orquesta, 45-78, y Boulez tuvo el es como cedió su propio gusto de ponerle Opus 1, ¿sí? Opus número 1 a esta música, ¿sí? Cuatro notaciones, como dijimos, notaciones 1 a 4 de esta composición de Pierre Boulez. Esto es un directo de la Filarmónica de Viena, tomado en 1988 y con dirección del gran Claudio Abbado. Así que la Filarmónica de Viena con Claudio Abbado interpreta Pierre Boulez, su composición Notación 1 a 4 en Raras Músicas. Thank you. Pierre Roulez, su composición notación 1 a 4, interpretado por, bueno, notación 1 a 4, arreglados para orquesta, ¿sí? Interpretados por la Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abbado, grabación en directo de 1988, música creativa desde el seno de la música académica en Raras Músicas. Seguimos escuchando música de todos los tiempos y de todas las guisas, pero siempre y cuando busquen expandir los límites de lo posible, y en eso estuvo casi siempre John Cage. John Cage, vamos a escuchar ahora una música de 1952. Este es el Williams Mix, así se llama el tema, Williams Mix. Es una composición de Cage que consta de cientos de páginas, 500 en realidad, que son de notación gráfica. La idea de esta obra es sobre estas páginas con enormes signos y dibujos, superponer sobre estas páginas, como decíamos, la cinta magnetofónica o las cintas magnetofónicas que se van a usar para la obra, y sobre las formas de estas grafías hacer los cortes en la cinta. ¿Se entendió? Es un poco extraño, pero nada, es un corta y pega, ¿sí? El cut and paste que tanto conocemos viene de estas épocas, ¿sí? Cut and paste de cintas de audio. Lo que propone Cage es obtener fuentes sonoras diversas, muy diversas, de cualquier actividad humana diaria posible. Así que lo que vamos a escuchar es una mezcla realizada por el mismo John Cage junto con Earl Brown y con David Tudor, dos de sus grandes colaboradores. Earl Brown, compositor también, por cierto. Los tres colaboraron en la manipulación de estas cintas diversas, de diversa procedencia, muchas cintas, por cierto, y lo que vamos a escuchar ahora es la performance de esto, o sea, la escucha de estas cintas, realizada el 15 de mayo de 1958 en la ciudad de Nueva York, con motivo del 25º aniversario de la actuación musical de John Cage, el 25º aniversario en 1958, haced vosotros vuestras cuentas. Esto es una obra que la vamos a escuchar en una cinta magnética, y en el lugar salió a través de 8 altavoces, y al final vamos a escuchar aplausos, pero también gritos de desaprobación, porque Cage era, nada, rompedor, y nosotros vamos de eso también en este programa. John Cage, su Williams Mix, en esta presentación de 1958, de la grabación de 1952, manipulación de cintas magnetofónicas, John Cage en Raras Músicas. Ah. Concierto de 1958, donde se programó esta grabación de 1952, la composición de John Cage Williams Mix, hecho de una miríada de trozos de cintas de sonidos de toda proveniencia posible, ¿sí? Ya habéis escuchado la aprobación y la desaprobación todo al mismo tiempo, como es la vida, de esta música de Cage en 1958. John Cage, vanguardista forever, y aquí nosotros seguiremos escuchando música de este gran compositor y creador en Raras Músicas. Esto es Raras Músicas en Agora Sol Radio, en Radio Círculo, y ahora llega el momento de Gheorghe Ligeti. Gheorghe Ligeti nació en Hungría, por eso se dice así, Gheorghe Ligeti. Pero bueno, luego se hizo ciudadano austríaco, escapó de Hungría, sí, la verdad es esa. Y Ligeti también formó parte de esta gente de la que hablamos antes, del círculo de Darmstadt a finales de los 50, gran interés por las músicas electrónicas y bastante de ese interés por lo electrónico se ve a veces en la producción posterior acústica de Gheorghe Ligeti, explorador incansable de todas las posibilidades de la orquesta y de la voz humana también, como vamos a escuchar en este track. Ligeti compuso en 1962 Aventure, que sería Adventures en inglés o Aventuras en castellano. Aventure es una obra para 7 instrumentos y 3 vocalistas, ¿sí? 3 cantantes. Vamos a escuchar esta versión grabada en los años 60, no, perdón, esto es en los 80, ¿sí? Donde el ensemble Intercontemporain, dirigido por Pierre Boulez, de quien escuchamos una música, dirigido por él, el ensemble Intercontemporain, miembros del ensemble, van a hacer esta música. Esta música que, como hay que decirlo, sí, es absolutamente notada, sí, desde la primera a la última nota. Aquí no hay espacio para la improvisación, es toda una composición. Y lo que vamos a escuchar entonces es a los tres cantantes atravesando un ciclo de cinco, creemos que son unas cinco emociones, sí, o cinco estados de ánimo por los que van a pasar cada uno de ellos, a veces superpuestos y a veces superpuestos distintos estados de ánimo de cada uno de los cantantes, acompañados, como dijimos, por los siete instrumentistas. Luego vamos a dar el detalle de estos excelentes cantantes que en 1981 hicieron esta versión de la composición de Gheorghe Ligeti. Gheorghe Ligeti en Aventure en Raras Músicas. Thank you.

Aventure. Aventure es el nombre del tema. Esto es una composición de Gheorghe Ligeti, composición de 1962, en esta versión de 1981, Aventure para tres cantantes y siete instrumentistas. Instrumentistas del Ensemble Intercontemporain, dirigido por Pierre Boulez. Escuchamos a Jane Manning como soprano, Mary Thomas, mezzo-soprano, y William Pearson al bajo. Partes interesantes para el cantante bajo. Sí, este es Gheorghe Ligeti jugando con la música, llevándola a donde nadie puede imaginar. Aventure de 1962 en Raras Músicas. Seguimos escuchando música creativa de todas las épocas aquí en Radio Círculo y en Ágora Sol Radio. Esto es el programa de Raras Músicas. Y ahora llega el turno de un amigo español, Miguel Ángel García. Miguel Ángel, también conocido como XDE, ¿sí? Es su alias, nació en Gasteiz. Miguel Ángel se dedica a la música, por cierto, sí, pero también tiene otros intereses: instalación, composición y, como dijimos, la música, improvisación electroacústica específicamente. El material que utiliza Miguel Ángel es proveniente de, uno diría, los descartes o los residuos que quedan de la actividad de aparatos eléctricos o electrónicos. Ese es el material a partir del cual hace su música. Por supuesto, también usa otras fuentes sonoras, grabaciones de campo o instrumentos acústicos eventualmente, pero también hay un trabajo sobre los aparatos mismos, quiero decir, no solamente estos, como dijimos antes, residuos sonoros, sino también manipulación de los mismos aparatos con los que suena la cosa, ¿sí? Miguel Ángel García tiene este disco de 2008 que vamos a escuchar y del cual tomamos el tercer tema, ¿sí? Que se llama Eve, o Eve, si lo dijéramos en inglés, pero pensemos que es Eve. Este es Miguel Ángel García haciendo electrónica minimal pero muy intensa en Raras Músicas. Thank you. Miguel Ángel García, Armiarmak es el nombre del disco, Eve fue el nombre del tema. Esta es una música de 2008, Miguel Ángel García, utilizando fuentes diversas de sonido, todas eléctricas o electrónicas, y tal vez alguna grabación de campo suelta, pero básicamente lo que escuchamos fueron esos los residuos de sonidos de otros aparatos. Miguel Ángel García en Raras Músicas, el crédito español de nuestro programa, y ahora vamos a escuchar el increíble cuarteto, increíble por varios motivos que vamos a pasar a explicar, de Greg Bendian, Paul Huertico, ambos baterías, pero tocando con, y estos son los que van al frente de la programación, Derek Bailey y Pat Metheny. Yo sé que esto suena un poco raro porque Derek Bailey y Pat Metheny parecen provenir de mundos muy distintos, lo cual es básicamente cierto. Pero también hay puntos de encuentro en los músicos. Derek Bailey, músico inglés, fallecido hace ya más de 10 años, tocaba la guitarra eléctrica y se dedicaba a la improvisación. Esto sí, realmente se puede decir de Derek Bailey, la improvisación pura y dura, ¿sí? Por supuesto, aprendió el jazz y el rock y otras músicas y tocó en orquestas de televisión incluso y en bandas en directo de músicas más comerciales y populares, pero luego Derek Bailey se decantó por la creación totalmente libre y despojada de cualquier indicio de música alguna proveniente de algún género, ¿sí? Básicamente tocar libre. Free, ¿sí? Eso fue Derek Bailey a lo largo de todos sus años, colaborando con todos y tocando en contextos totalmente free y libres, ¿sí? Y también en otros contextos, qué sé yo, no sé, vamos a escuchar en este programa seguramente más adelante Derek Bailey haciendo drum and bass, ¿sí? Todo es posible, todo era posible con Derek Bailey, músico muy amplio dentro de su commitment, uno diría, de hacer la música nueva a cada momento, en cada nota. Pat Metheny tiene otra carrera y tiene otra vida también, nació en Estados Unidos, en un contexto más country, podría decirse. Country me refiero no a la música, sino a donde vivía, sí, viene del medio oeste de Estados Unidos, y justamente su música también tiene un toque folk y country con jazz y con rock, y Pat Metheny revolucionó la guitarra de jazz a fines de los años 70, mediados y fines de los años 70, con un sonido limpio y claro, por contrapartida con, como una contrapartida al sonido más eléctrico e hiriente de los clásicos guitarristas de jazz rock, ¿sí? Luego Metheny hizo su propia vida y su propia identidad musical, muchos tonos pastel, sin ninguna duda, en sus grupos, en varios de sus grupos, el Pat Metheny Group, pero Pat Metheny es uno de los grandes músicos y que tiene varios diversos intereses y accede a ellos, puede tocar todo eso con aplomo y sabiendo, ¿sí? Pat Metheny, gran fan de Ornette Coleman también, lo demuestra aquí en esta grabación que hizo con Derek Bailey. El proyecto interesante, cuatro días de 1996 en diciembre, en los cuales hicieron grabaciones en estudio y en directo, Pat Metheny con Derek Bailey, cada uno acompañado por su batería, ¿sí? Greg Bendian es el hombre de la percusión que trajo Derek Bailey, y Paul Huertico, por entonces, era el batería del Pat Metheny Group, así que fue con su jefe Pat, ¿sí? Vamos a escuchar este track en estudio, A Break in the Chain es el nombre, dos guitarras eléctricas, Derek Bailey creo que sale en el canal derecho, si el estéreo está bien, y Pat Metheny en el izquierdo. Greg Bendian va a tocar, además de batería, la marimba, bass marimba, la marimba baja, marimba bajo, ¿sí? Ese es el, en realidad, correspondería decirlo así, y Paul Huertico toca batería y metales diversos, ¿sí? Esto es absolutamente improvisado por los cuatro, Derek Bailey y Pat Metheny en guitarras eléctricas en Raras Músicas. Thank you. Derek Bailey y Pat Metheny, así como suena, Derek Bailey y Pat Metheny juntos en guitarras eléctricas, una cada uno de ellos. Greg Bendian tocó la marimba y también un poco de batería, y Paul Huertico tocó batería y metales y percusiones extrañas. Break in the Chain es el nombre de esta improvisación, ¿sí? De los cuatro, a nombre de los cuatro, grabada en algún momento entre el 12 y el 15 de diciembre de 1996 en New York. Este disco es un disco muy interesante, The Sign of Four, signo de los cuatro, Pat Metheny y Derek Bailey, lo imposible, guitarras increíbles porque están juntas en Raras Músicas. Os agradecemos mucho vuestra atención y os esperamos para una próxima emisión. Hasta luego. Este fue un programa de Raras Músicas con operación de César Pradíez, selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Gracias. Hasta la próxima. Thank you.